tarde me enteré que yo era para ti solo un juego y nada más. Todo el tiempo que ha pasado, nada imaginé.